Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Quere, que quere, quere, que quere, quere, que quere, quere, que quere. Despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda. Y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera. Que